somo dogo samba Ibrahim Jacques Lumini Chipika kitenge gabe tembo kunter papa konda koi Nicolette makai malu sansu maduki koi Kisiana kunji mereve moski meve Ange popo beti ani dembo joli mayana Vikina bituta janu mkoko beata malu mkoka Hollywood City mouvement ezaba kotoyo Cosmos m'a tonti, non lo moto.